siempre hacia adentro, siempre hacia atrás, siempre bajando, más, más y más. Rueda la rueda a ningún lugar, rueda la rueda, no quiere parar. Siempre volviendo a ese lugar, en donde todo vuelve a empezar. Rueda la rueda, no quiere parar. Rueda la rueda, no quiere parar.